Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio en el cual estudiamos la Palabra de Dios y lo estamos haciendo desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Mi nombre es José Javier Colón y me acompaña el Pastor Héctor Matías. Saludos, José. Muchas gracias. Bendiciones. Qué bueno estar con usted otra vez adorando. Estamos muy contentos. Vamos a tomar hoy un tema muy interesante que se titula Una Nación de Siervos. Cuando vamos a hablar que habla Israel, siervo mío, ¿cómo podemos decir qué es eso, Israel, siervo mío? ¿Por qué se refiere así como colectivo? Bueno, se refería a la misión que Dios destinó, en la cual debían representar el reino, el carácter, la misión, la voluntad de Dios ante todas las naciones. Y por lo tanto, o sea, el término siervo, que se aplica tanto en el plano colectivo como individual, destaca con esto el objetivo y la misión que Dios quería que se cumpliese a través de Israel, como también Dios quiere que se cumpla en el plano nuestro de manera individual. ¿Cómo podemos ser siervos nosotros en la iglesia? No importa, no hablo de posiciones. Desde mi perspectiva, yo como miembro de iglesia, como pastor, como lo que sea, ¿cómo yo debo tener una mente de siervo? Bueno, eso va a tono con el llamado y la vocación para la cual hemos sido llamados, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando denomina siervo de Jesucristo, y el ser siervo de Jesucristo va muy interrelacionado con la experiencia de entrega que hayamos tenido con Él en nuestra conversión y nuestro convertimiento personal. Todo aquel que tiene un encuentro con Jesucristo en una relación de transformación y de conversión, por ende, lo menos que dice es: heme aquí, envíame a mí, ¿no? Como siervo de Jesucristo, para vivir una vida de entrega y de servicio a su causa y a su nombre. Hay un versículo muy especial, Isaías 41, versículo 10, un versículo espectacular, y dice de la siguiente manera: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué significa esto para cada cristiano y para cada persona que lo... Bueno, en el mandato que Dios tanto a Israel como también a Jacob, Dios le da la promesa. No solamente Dios llama al cumplimiento del llamamiento que Dios nos hace y que Dios hizo a través del pueblo de Israel, sino que también va consigo la promesa: yo te llamo para que seas siervo, te llamo para cumplir la misión, te llaman para que me represente ante el mundo entero, ante las naciones, pero no olvides que yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios. Es decir, con el llamado divino también viene la promesa divina. Amén. Del acompañamiento, de la dirección que Dios otorga. De paso, en la comisión evangelizadora, que es Jesús en Mateo 28, ¿no? Vayan por todo el mundo, proclamen, prediquen. Pero en los pasajes está implícita, más que implícito, está mencionado en el pasaje: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del tiempo. Es como una repetición de Isaías 41 en ese sentido. Sí. Es bien interesante porque ahí, básicamente, en términos del imperativo, es el no temas. O sea, no te está diciendo: quizás no vas a temer, hermano, no temas. Bueno, ve. Porque en el cumplimiento de la misión no está exento de los obstáculos, las pruebas, vicisitudes que ello encara, ¿no? No obstante, la promesa de Dios es perenne, es fiel. Ve y cumple. Eres mi siervo, yo te envío. Entonces uno tiene que comprender que el llamado de Dios que nos hace en lo que tiene que ver con nuestra relación, nuestra conversión y nuestra entrega, conlleva a su vez que nosotros respondamos al cumplimiento y al llamamiento. Y ese llamamiento, claro, va muy íntimamente relacionado a proclamar la palabra, el evangelio, a toda criatura. O sea que en sí, en otras palabras, dependemos totalmente de Dios. Hay una ilustración que usa ese capítulo, en el capítulo 41, que el Señor le dice, nos dice a Israel, ¿verdad? Le dice, lo compara con un gusano. Esa comparación, ¿qué nos hace ver? ¿Qué debería enseñarnos a nosotros? Bueno, lo que nos hace ver es que... Porque mucha gente lo puede ver como un insulto y no lo es. Sí, no. Que el ser humano comprenda que toda la potencia, todo el poder, toda la provisión está accesible. Muestra la impotencia, la incapacidad del ser humano, y a su vez muestra el poder y la capacidad que Dios tiene y que Dios es de otorgarnos toda gracia y todo poder. Es decir, el pasaje nos ayuda a comprender la omnipotencia de Dios. Exacto, no se trata, sí. O sea, no importa quién, claro, sea la persona. Claro, no, el pasaje no está desvalorizando al ser humano, no, a la persona. Que ese término, ¿no? Alguien humanamente pudiera pensar ello, ¿no? Pero nos muestra el lado de la misericordia, de que Dios es un Dios dador, un Dios omnipotente, poderoso, que su presencia es real, que Dios sostiene, que Dios guía. Así que de esa perspectiva tenemos que mirar. O sea, que la comparación, hay gente que piensa, por ejemplo, que cuando Dios hace ese tipo de comparación, no lo está haciendo en términos de valoración humana, o de valoración del carácter, sino que lo está haciendo simplemente en términos de tamaño. Sí. El gusano comparado con la grandeza de Dios, pues claro, así es que nosotros somos. Y lo importante no es... Yo lo que veo es que lo importante no es quién tú seas, porque hay gente que piensa, es que yo soy tan poquito, yo soy tan minúsculo, pero cuando tú vas a cualquier misión que tú vas a hacer, por eso te dice no temas, en este capítulo, no desmayes, yo voy a estar contigo, yo soy tu Dios que te esfuerzo, yo te sustentaré. Lo que está diciendo es que no importa quién tú eres, lo que importa cuando tú haces cualquier misión para Dios es su grandeza, no la nuestra. Bueno, y el pasaje central del estudio de esta ocasión está en Isaías 42:1, ¿no? Fíjate que Dios dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, y he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Claro, ese pasaje bíblico específicamente pues se refiere a la obra del ministerio de Jesucristo, que eventualmente vendría a la tierra. Pero no es menos cierto que cuando Dios nos conceptúa, nos acepta, nos ve como su siervo, no es menos cierto de que Dios nos sostiene, Dios nos ha escogido y Dios tiene contentamiento con cada persona al cual Él llama y capacita para el servicio. Y también el pasaje nos habla de que Dios pondrá su espíritu sobre cada uno de sus siervos y siervas. Así que la misión que Jesús tenía es la misma misión que tiene para nosotros, porque Jesús vino precisamente a eso, a dar esperanza a los cautivos, la liberación de la opresión, y eso es bien, bien, bien bonito que nosotros podamos participar de eso. No, y que la razón de la cual somos, vivimos y existimos es para servir. Amén. Para salvar y restaurar, como instrumentos puestos en las manos de Jesucristo. Será hasta la próxima, en una pausa en el camino. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio en el cual estudiamos la Palabra de Dios y lo estamos haciendo desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Mi nombre es José Javier Colón y me acompaña el pastor Héctor Matías. Saludos, José. Muchas gracias. Bendiciones. Qué bueno estar con usted otra vez adorando. Gracias. Y estudiando la Palabra de Dios. Me gustaría que si pudiera tener una palabra de oración, sí, al abrir la palabra. Bueno. Padre bueno, gracias por tu palabra en esta ocasión. Pedimos tu dirección y que siempre nos ilumines con la clara enseñanza de obedecerte y serte fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, pastor, le voy a hacer un examen rapidito. En el tema de hoy, para todos aquellos, es el siervo individual anónimo. Y hace una pregunta bien interesante. Es, ¿cuál es el papel y el carácter del siervo anónimo, ¿verdad?, de Dios, a quien Dios elige y sobre quien pone su espíritu? Y da, me dice, elige la mejor respuesta o la combinación de respuestas. Yo le voy a añadir una más. Número uno, A, imparte justicia a todas las naciones. B, cumple sus objetivos en silencio y con mansedumbre, pero con éxito. 3, es un maestro. 4, sirve como un pacto entre Dios y el pueblo. 5, da luz, esperanza al curar la ceguera y liberar a los prisioneros. Y yo voy a añadir las 6, todas las anteriores. Sí, todas. Todas las anteriores, ¿verdad? Sí, todas. Desempeñar el papel de siervo y cumplir el carácter sagrado de la misión y de la proclamación del Evangelio conlleva, más que requisito, conlleva las disposiciones que están en el pasaje implícitos, ¿no? Cierto. Y fíjate que en ese capítulo 42, versículo número 1, pues es una obvia referencia al Mesías, a Jesucristo, de cómo Él debía y habría de cumplir la misión. Y como ya mencionaste, impartiría justicia a las naciones. O sea, haría saber y de proclamar el carácter y la conducta que debían tener y deben tener todos los redimidos y salvados. Cristo viene a impartir justicia. Número dos, cumplir su misión en silencio y con mansedumbre, pero con éxito. Es decir, ¿cómo puede cumplirse hoy la misión en silencio y con mansedumbre? Claro, no es cumplir la misión, no tiene que ver con el despliegue externo de las habilidades o de los ruidos que alguien pueda hacer, o ciertas manifestaciones donde pone de relieve el intento de demostrar las capacidades de esa persona y no de exaltar a Jesucristo. Ok, ahora vamos. Ahora mismo estamos viendo y podemos ver que hay mucho despliegue de la persona, de quien dice que lleva esa misión y cumple la aplicación de la palabra. Cuando todo lo que nosotros tenemos que hacer como siervo de Dios es escondernos detrás de Jesucristo y que el mensajero no sea exaltado sino el mensaje. Y hoy día se exalta más al mensajero que al mensaje. Es que vivimos en un mundo de individualismo y entonces el mundo de individual, no, bueno, en cierto sentido, porque por ejemplo, usted va a notar la característica de mi época, o sea, de mi edad, por ejemplo, tendremos a ser bien oscuros, pero la próxima generación que va después de la mía tiene a ser bien individuales y pues todo el mundo tiene derecho al éxito desde una perspectiva materialista, y ese es el problema. O sea, nosotros vemos el éxito de una perspectiva materialista, pero lo que está diciendo aquí es que Jesús cumple con todo eso en silencio. O sea, cada misión que hace Jesús en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es una misión que nadie sabe que la está haciendo y que Él inclusive da instrucciones de que no digan quién lo hizo. Sí, porque hoy día se está viendo un signo de mucho populismo, de mucha exaltación de la persona y no del mensaje que lleva que lleva a esa persona. Uh-huh. Y fíjate que una de las características es que es un maestro que enseña. Exacto. Otra es que trae esperanza. Es el príncipe del pacto. Claro, eso en Jesucristo, ¿no? Claro. Estas, lo que ahí se menciona, ¿no? Ahora, ¿cómo eso puede aplicarse a cada uno de nosotros? ¿No? Vemos hoy de muchos que pretenden llevar el Evangelio, llevar la palabra, uh-huh. hay mucho despliegue de su figura, de su personalidad. El Evangelio nunca va a funcionar de esa manera. Bueno, lo que sucede es que o sea, a veces... Yo no estoy diciendo que sea malo, yo no estoy criticando sí. a nadie, pero el Evangelio trata de la muerte, la resurrección y la segunda venida de Cristo. Bueno, cuando Jesús dijo, si yo fuera levantado uh-huh. de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A mí mismo. ¿No? Uh-huh. Es decir, el quien pretende ser siervo de Dios tiene que esconderse detrás de Jesucristo, exaltar la cruz, exaltar a Jesucristo, la palabra, el Evangelio, y no él mismo o ella misma. Porque hay un esfuerzo muchas veces de destacar la personalidad del individuo, del llamado siervo, predicador, entonces se puede convertir en un ente popular de ser reconocido. Eso para entonces, mí... el Evangelio es el que tiene que ser exaltado. Exacto. La virtud del Evangelio, del poder, de la palabra. Por eso Jesús dice, a Cristo y este crucificado. ¿No? Entonces, amén. Nos parece que la descripción que está en la parte de hoy, en lo que tiene que ver cuál es el papel y el carácter del siervo anónimo de Dios. Y, ¿no? y del carácter, el carácter del siervo de Dios en la actualidad. En la actualidad, sí. ¿No? O sea, ¿cómo se debe ser? Se aplica en, ¿no? en ambas direcciones. Por lo tanto, usted está llamado a impartir la justicia que declara la palabra de Dios. No la mía, no la del individuo, no la de la persona. Ni un partido político, ni un ideal, ni nada de eso. Debe cumplir con los objetivos y de que esa palabra, ese evangelio, el evangelio, llegue a todo el mundo sin ningún tipo de manifestación. Hoy día hay mucha manifestación basada en el individuo. Es más, los púlpitos están adoleciendo de la exaltación de la palabra de Jesucristo. Uh-huh, uh-huh. Y hay muchas manifestaciones centradas en el individuo, en la persona. Y muchas veces la predicación puede haberse convertido o convertirse en argumentos, en relatos, en historias, en centralizar la predicación en la persona misma uh-huh. y no en aquel que le envió a predicar el Evangelio. Uh-huh. Es decir, no olvidemos de que cuando un orador, oradora, está ante un púlpito o un grupo de personas, en cierto modo se cree que tiene dominio sobre las mentes, las emociones. Y el Evangelio no trata de eso. Entonces, no. El Evangelio es para exaltar a Jesucristo. Amén. O sea, dijo alguien, dame una Biblia. bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa que hacemos con amor, con cariño, desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Mi nombre es José Javier Colón y me acompaña mi amigo y mi hermano, el pastor Héctor Matías. Saludos, buenas a Javier. Gracias. Qué bueno estar con usted nuevamente. Vamos a orar para que el Señor nos acompañe en el estudio de la palabra. Sí, oramos. Padre, bueno, gracias una vez más por tu palabra. Danos entendimiento y luz y la comprensión para seguir tus pasos, obedecerte y vivir una vida de fidelidad a tu nombre. Así lo pedimos y lo confiamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, este estudio de hoy tiene un título bien espectacular, el Mesías Persa. Y es interesante porque normalmente la gente busca otro tipo de profecías, Daniel, Apocalipsis, pero cuando vamos a Isaías, Isaías sí profetiza todo el tiempo, pero que prediga del ungido persa llamado Ciro. Y es interesante porque sí hay un Ciro en la Biblia, en Daniel aparece en diversos sitios de la Biblia, y es interesante porque Isaías menciona ese nombre como ungido 146 años antes de que sucediera. ¿Qué perspectiva, además de que sea Ciro, qué otra perspectiva podemos sacar para nuestro provecho espiritual en términos del ungido? Bueno, Ciro, un rey futuro que Dios utilizó para libertar a su pueblo. Y esto nos enseña lo siguiente: Dios usa a quien Él quiere, como Él quiere, y a circunstancias en las cuales Dios ya tiene predispuesta. Es decir, que pensar que Dios me usa únicamente a mí, pues está bien. Pero Dios, cuando va a cumplir su propósito, fíjate, Ciro, que no era israelita. Sí, un extranjero. Un extranjero. O sea, y cómo Dios lo usó. Y claro, y cómo Dios se refiere a él, Ciro, mi ungido. Término ungido que era aplicable al Mesías. Es decir, a quien Dios utilizó, en este caso a Ciro, para libertar a su pueblo, es una analogía para representar lo que también Cristo haría. Okay, amén. Para libertar a su pueblo de sus pecados, de la oscuridad, y traer salvación y vida eterna. Así que el caso más llamativo de Ciro es el hecho de a quien Dios escoge y a quien Dios usa. Amén. Y es una clara enseñanza y también advertencia de que a quien Dios quiere escoger, a ese Dios utiliza. En su experiencia personal, yo sé que usted trabaja, por ejemplo, con muchas personas en el gobierno, usted, ¿verdad? En términos de tener una relación, de llevar el evangelio a personas en el gobierno, ¿ha visto algunos Ciros por ahí? ¿Se pueden ver en el gobierno? ¿Se puede ver en otras instituciones? Indudablemente, Dios, a veces pensamos que Dios usa o me usa a mí, o usa únicamente a los de mi círculo inmediato. Okay. O a los que profesan mi creencia y mi fe. Y eso es cierto, ¿no? Pero no obstante, Dios escoge a quien Él quiere. Y Dios usa a personas que, aunque tal vez no tengan la misma comprensión que pueda tener el conocimiento, Dios utiliza a esa persona. E inclusive, más allá de la esfera de la fe o del conocimiento, Dios usa a personas, porque hay personas que tienen un grado de comprensión, de conocimiento, que en ese ámbito aman a Dios y les reconocen. Amén. Y Dios los usa también. Amén. O sea, decir que únicamente Dios me usa a mí porque... Pues, sí, porque conozco la verdad, pues, de la Biblia o lo que sea. No, pues no es cierto, ¿no? Dios utiliza. O sea, si utilizó un Ciro, ¿a quién Dios puede...? ¿No? Es increíble, ¿verdad? Para Dios, las castas, el origen, la clase social, el conocimiento o la posición, no tienen cabida a la hora de Dios escoger a alguien y usar a alguien como Dios quiere, ¿no? Amén, aleluya. Y si bien es cierto que en múltiples experiencias hemos visto, nos hemos dado cuenta, y estoy seguro también que los que así nos ven pueden comulgar con este pensamiento de que Dios sí usa a personas indistintamente, de mil y una manera. Es decir que ahí vemos cómo Dios nos ve. Exacto. Y a la hora de escoger, escoge al encumbrado, al humilde, al letrado, al más inculto. Por eso Pablo decía sí. Que no hay siervo, judío, esclavo, libre. Exacto. Creo que lo usa para otra aplicación, pero definitivamente es que Dios, cuando mira al ser humano, no mira su casta, no mira de qué es. Ni sus orígenes, ¿no? Él envía el Espíritu Santo sobre esa persona para hacer exacto. Una obra especial, para la que sea. Para hacer una obra especial, ¿no? Es decir, que en cualquier esfera de la sociedad, del campo del saber, del campo académico, del campo de cual fuere, ¿no? De las ciencias o de lo que fuere, Dios escoge a alguien y Dios usa a alguien. Y así eso es. Podemos verlo mil testimonios, por así decirlo, de maneras y formas. Que al fin y al postre ese alguien, esa persona, advenga y venga al conocimiento pleno de la luz del Evangelio y de la palabra de Dios, sí vendrá. Wow. Pues ese es el Dios a quien servimos, ¿no? Mira, viendo aquí esto de Ciro y viendo las profecías, usted ha visto las profecías de Daniel. De los capítulos de Daniel, ¿cuál es el favorito suyo? Yo tengo uno, pero favorito, usted diría, este es mi capítulo, este es el que a mí me encanta. Bueno, porque fue el primero con el cual me familiaricé. Ajá. Y el primero que conocí y pude comprender la profecía es Daniel 2. Daniel 2, Daniel ok. 2. Sí, porque Daniel 2, vamos a decir, es la parte introductoria de la profecía y de la historia de la humanidad. Y como diríamos, fue el ABC de la escuela elemental. Exacto. Donde uno se inició. Wow. En el concepto profético en Daniel 2. Entonces, no, porque lo que pienso, por ejemplo, cuando Isaías anuncia a Ciro, y es definitivamente está en Ciro, hay unas características del Mesías, veo en Daniel 2, como usted dice, la venida del reino de Dios, sí. Que eso un día va a pasar, eso va a pasar. El mío es Daniel 9, por el hecho de que predice exactamente lo que va a pasar con el Mesías. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿puede dar hoy la profecía esperanza a la gente? Ya que se hablan tantas cosas de la profecía en términos negativos. Mira, que eso es muy complicado. Bueno, el apóstol Pedro dice que nosotros hacemos bien en estar atentos a la segura palabra profética. Amén. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que esclarezca en vosotros el lucero de la mañana. Amén. Es decir, la profecía da convicción, da confianza, señala, dirige y nos da un testimonio fiel y fehaciente de afirmar nuestros pies sobre roca segura en Jesucristo como Señor y Salvador y como aquel que tiene control de la historia y que finalmente llevará a su pueblo redimido a puerto seguro. Te invitamos entonces a anclarte en la palabra de Dios y te esperamos en la próxima en una pausa en el camino. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa que hacemos con mucho amor y cariño desde la Isla de Encanto, desde Puerto Rico. Estamos muy animados de estar contigo compartiendo, donde quiera que estés, la palabra de Dios. Me acompaña mi amigo y mi hermano, el pastor Héctor Matías. Saludos, José. A ver, gracias nuevamente. Qué bueno. Así, pastor, ¿qué le parece si oramos para entender la palabra? Padre bueno, gracias más por tu palabra. Inspíranos en fe. Y sobre todas las cosas, danos el conocimiento que nos haga aptos para la vida eterna. En el nombre de Jesús lo pedimos todo y lo confiamos. Amén. Amén. Amén. Bueno, el título de hoy es Esperanza por Anticipado. Isaías trabaja mucho con el concepto de la esperanza en infinidad de capítulos. No solo los que estamos estudiando esta semana, sino en infinidad de capítulos. Sin embargo, se nos menciona el libro de Levítico, capítulo 26, y es interesante porque el Levítico 25, 26 trabaja con el asunto del santuario, pero es interesante que de los versículos 40 al 45 trabaja con algo que quizás no había sucedido, porque el pueblo de Israel está en proceso de entrada. Entonces uno cree que esos muchachos que salieron de allá, de Egipto, eran unos muchachitos buenos, que no tenían malas costumbres, que eran súper perfectos, y vemos, nos damos cuenta de que no, la Biblia lo dice. Y Jesús está hablando, y Dios, a través del Espíritu Santo, está hablándole al pueblo y le está diciendo todo el tiempo, ustedes se van a alejar de mí, ustedes se van a ir, y aún allá donde están, yo los voy a hacer volver. Y quiero traducirlo a nuestra época, esa situación, porque no sé si usted se ha dado cuenta, había una estadística reciente, que de cada 10 personas que entran a bautizarse, por ejemplo, en nuestra denominación, ¿verdad? Quizás en las otras puede ser igual, pero refiriéndose a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por ejemplo, pueden entrar 10 personas, pero al paso de muchos años se pueden ir 5, se pueden ir 4, y entonces esas personas están allá, y muchas veces a esas personas les preguntamos, ¿y de qué religión tú eres? Y aunque esté fuera, esa persona insiste, y yo estoy seguro que alguien que nos está viendo debe estar pasando por la misma situación. Y dice, yo soy adventista, pero no va a la iglesia, no se atreve a entrar otra vez. Está viviendo quizás, ¿verdad?, en un lío en su vida, bien difícil de salir. Y Dios nos llama, ¿cómo volvemos? O sea, porque nos puede pasar a cada uno, le puede pasar a usted, le puede pasar a mí. ¿Cómo volvemos a Dios? ¿Cuál es el camino? Y evidentemente el Señor está hablando aquí a su pueblo para que vuelva. Bueno, sí, aunque Dios había anticipado y sabía que el pueblo y muchos se irían, y Dios anticipó esa experiencia, ¿no? Dios les promulga su misericordia y que los buscaría. Usualmente usamos esta terminología. X persona se fue de la iglesia. Uh-huh. La lejanía de la iglesia o de la congregación apenas es una consecuencia. Sí, es un factor pequeño dentro de todo eso. Alguien que se va de la congregación por abandono o porque dejó de animarse en la fe o dejó de seguir los principios, debemos preguntarnos, ¿dónde comenzó ese aislamiento? Si no fue que comenzó precisamente en la falta de vida de comunión y de relación. Okay. Porque sí es tanto irse de la iglesia, pero más aún es irse de una relación. O sea, alejarse de Dios es... ¿no? Es lo peor. Porque decir yo me alejé, pero sigo añorando tal o cual iglesia. Así la es. Añoranza puede ser una buena virtud sincera que alguien tenga y que puede tener, pero eso no basta, ¿no? No basta con meramente haber sido de la iglesia, como también haber sido fuera de una relación con Cristo. Uh-huh. Entonces, lo más que tiene que preocuparnos siempre es cómo está mi relación de permanencia y mi relación con Jesucristo. O sea, cuando una persona se fue, ya sea de la iglesia, o cuando una persona comienza a tener diversos aspectos en su vida, falta de carácter, lo que sea, ¿no? No es el problema. El problema ya sucedió antes. Y el problema es que se alejó. Bueno, por eso la Biblia dice, miren, no abandonen vuestras congregaciones, como algunos tienen por costumbre, sino que animaos unos a otros a la vez que aquel día se acerca, ¿no? Claro, cuando notamos que alguien se aleja de la iglesia congregacional, pues hay unos síntomas que se perciben, ¿no? La persona en los principios, prácticas, comienza a actuar de manera distinta, porque el irse de la iglesia, claro, y voy a hacer la salvedad, no estoy generalizando con esto, ¿no? Cuando alguien se aleja de la congregación, manifiesta los síntomas, ¿no? En la vida espiritual. No digo que todos los casos sean iguales, pero es un indicio de cómo ha marchado la vida espiritual, la vida de comunión y de relación con Dios. Claro, el alejamiento del cual está hablando Isaías es el alejamiento de la comunión con Dios, de la fidelidad, de la relación de pacto, de la relación de entrega. Y tú dices, aunque tú te has alejado, yo te busco. Yo te voy a buscar. Yo te voy a buscar. Claro, ese yo te voy a buscar, va a tener su cumplimiento verdadero en la medida en que el que se aleja se deje también buscar por parte de Dios. O sea, hay una decisión que tiene que tomar el ser humano. Claro, que la persona que se aleja responde al llamamiento, ¿no? Y lo del arrepentimiento, ¿qué papel juega? Sí, es parte de esa experiencia, ¿no? Claro, debo mencionar que alguien, todos somos vulnerables, somos frágiles. Claro. Estamos sujetos a desánimos. Claro. Que yo diría que la primera alma mortífera en ese alejamiento es el desánimo, ¿no? La amargura, desánimo, el espíritu. El desánimo, ¿no? Pero, por lo tanto, lo más importante es reconocer nuestra necesidad de comunión, de fe, de entrega y de permanencia en Jesucristo. Esa es la clave. Día tras día, ¿no? Porque alguien puede y pudo haberse alejado, ¿no? No obstante, tiene pleno reconocimiento y temor de Dios y también reconoce su necesidad de Jesucristo y acude a Jesucristo y acude a Él. Y se mantiene con Él. Es decir, cada día, esa expresión, velar en oración. Hay que velar cada área de la vida espiritual. Velar que no haya un espacio donde pueda filtrarse. Sí, un autoestudio que te lleve a Dios. Y tenga lugar ese alejamiento y esa dejadez que pues todos podemos y pudimos y padecemos alguna vez en esta experiencia de fe, en esta experiencia cristiana. Te invito a que recuerdes de Levítico, el capítulo 26, cuando lo leas. Te invito a escuchar una sola palabra: me acordaré. Jesús siempre se acuerda. Será hasta la próxima. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa que hacemos con amor, cariño, con pasión desde Puerto Rico, la isla del encanto. Mi nombre es José Javier Colón y me acompaña mi amigo y mi hermano, el pastor Héctor Matías. Saludos, gracias nuevamente. Un placer trabajar con usted todo el tiempo en todos los proyectos que hacemos. Gracias, igualmente para mí. Saludos. Pastor, ¿podría orar? Padre, bueno, gracias nada más por tu palabra. Instruyenos, guíanos siempre y que podamos sacar el mayor provecho de la misma por nuestra experiencia personal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, vamos a hablar de un siervo que siente y sufre, pero me gustaría empezar por una pregunta que para mí es muy importante. Nosotros nos encanta hablar de Jesús en términos de su vida. Uh-huh. Y Jesús, en su ministerio, esos últimos 3 años y medio, que para mí fueron, uno los ve como bonito, ¿verdad? Qué bonito, Jesús, qué bonito. Pero desde la perspectiva de Jesús mismo, fue bien difícil para él. ¿Cómo es posible que aún en medio de los insultos, de las persecuciones, de intentos de asesinato antes de ir a la, uh-huh, ir a la cruz, uh-huh, cómo Jesús pudo seguir? ¿Qué había en ese corazón? Porque Jesús es igual a nosotros, o sea, Jesús era 100% humano, 100% divino. ¿Cómo Jesús, que siente, que padece, que tiene sed, que tiene dolor, puede seguir? Estaba claro en su misión. Estaba claro en su misión para qué vino y por qué vino, ¿no? Y en ese sentido, el amor, la misericordia y el hecho de que vino a cumplir la misión fue lo que lo mantuvo fiel y en pie a pesar de las adversidades y a pesar de la persecución, de haber sido rechazado y de haber tenido toda su otra experiencia en su vida y en su ministerio terrenal aquí en la tierra. Jesús, de hecho, no, cuando pasó por aquí no tenía ninguna vestimenta, si no me equivoco, lo que tenía era una pieza de ropa. Uh-huh. Estoy en lo cierto, ¿verdad? Básicamente una pieza, sí, de ropa. No tenía dónde quedarse, o sea, no, sí, tenía una casa propia, lo que, uh-huh, quiero, tampoco. Jesús no tenía ninguna apariencia externa que uno pudiera decir, este hombre es espectacular por su apariencia. Y hoy vivimos en un mundo hoy donde hacemos mucho caso de la apariencia externa para atraer a los demás, ¿verdad? En este mundo tan capitalista que vivimos. ¿Cómo nosotros podemos hacer para dejar de usar esas apariencias externas y hacer como Jesús hizo? Jesús no atrajo la atención, Jesús simplemente hizo lo que tenía que hacer y a pesar de todo siguió. ¿Cómo nosotros podemos hacer lo mismo? No estoy diciendo ser como Jesús de lo que él hacía igual. ¿Cómo hacemos lo mismo en la vida diaria? Número uno, dándole valor a las cosas de valor eterno, ¿no? A las cosas espirituales, a lo que no se ve, uh-huh, a lo que está implícito en la fe, a lo que Dios vino a demostrar a este mundo, que fue amor, misericordia y salvación. Amén. Es decir, en la medida en que eso cobre valor en nuestras vidas, que nos interese las cosas de valor eterno, pues tendrá sentido para nosotros, ¿no? Ahora, si por el contrario, estamos sujetos a lo que es terrenal, lo que es superficial, lo que es pasajero, lo que vemos, las cosas para las cuales podemos estar absortos, y donde las cosas de valor eterno no cobren vigencia, pues ahí está el peligro, ¿no? Y por lo tanto, Jesús vivió centralizado, o sea, vivió una vida centralizada en honrar a Dios, al Padre, vivir las cosas de valor eterno, porque vino a salvar y a redimir. Y nos enseñó esa máxima. Es más, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y su justicia, ¿no? Y todo demás tendrá su lugar apropiado. Todo demás en este mundo, ¿no? Y eso tiene que ver mucho cómo nosotros conceptuamos la existencia, para qué venimos, por qué estamos aquí y para qué estamos. Ese está en nuestro propósito. Por eso es que el tema esta semana es servir y salvar. Uh-huh. como hemos mencionado en otras instancias, en ocasiones anteriores, ¿no? Tenemos una vida corta, ¿no? Pero una vida con propósito. Una vida para servir a Dios, el número uno, y servir a los demás. Porque más allá de la existencia terrenal corta en este mundo, Dios ha prometido, amén, porque así lo ha preparado, vida eterna, inmarcesible, para todo aquel que le ame y que le sirve. Entonces, ¿cómo voy yo a comparar las cosas de valor temporal, terrenal, efímero, versus lo que es eterno? Aleluya. Entonces, las cosas eternas tienen que cobrar, cada día recobrar una vigencia y una importancia, y que nada de este mundo obscurezca la visión de las cosas espirituales que Dios ha preparado para aquellos que le aman. En el Nuevo Testamento se habla mucho, cuando usted mencionó, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, la preocupación de las personas que estaban alrededor, si quizás era una preocupación material. También Isaías 49 hace el mismo hecho. Y yo sé que hay muchas personas que tenemos preocupaciones materiales. No es que usted no vaya a estudiar, a trabajar. O sea, usted tiene que estudiar, trabajar, hacer todas las cosas. Pero, no se trata de las expectativas que tenemos como seres humanos aquí en la Tierra, sino que se trata de la prioridad dentro de esa expectativa que tenemos. Por ejemplo, nuestra expectativa es siempre tener segura nuestra familia. Nuestra expectativa es siempre comer todos los días. No hay una persona que no me diga que usted lo que usted quiere. Después que yo tenga comida en casa, no hay problema. Es una expresión muy puertorriqueña. Sí. Entonces, ahora, mira lo que dice Isaías 49, el versículo 10. Dice, no tendrán ni hambre, ni sed, ni calor, ni el sol los va a afligir, ¿verdad? Porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manaderos de agua. O sea, que Dios está diciéndote, sí hay una necesidad, tenemos necesidad de agua, tenemos necesidad de comida, pero las necesidades de agua y comida se acaban todos los días y al otro día tenemos que buscarla. Y hay personas que se quedan en ese círculo de buscar y buscar y buscar para simplemente estar bien, cuando Dios mismo, que es el que tiene misericordia de nosotros, nos puede proveer precisamente eso que necesitamos. Nuestro problema no es de comida, nuestro problema es del corazón. Claro, porque hemos invertido el orden de las prioridades en la vida. Exacto. ¿No? Exacto. O sea, cabe preguntarse, ¿para qué es la vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y para qué? Entonces, miremos la vida apenas un paso por este mundo, tiempo breve, para anticiparnos y prepararnos para la vida eterna, que es lo de más valor y es trascendental para todo ser humano. Y es importante que si en esta semana tú te has sentido llamado por el Señor y volver a Él, vuelve, porque es más importante el aspecto espiritual que cualquier aspecto material que tú puedas vivir. Así que te invito a estar con nosotros y a estar estudiando la palabra de Dios en una pausa en el camino. Pastor, ¿pudiera orar? ¿Cómo no? Gracias, Padre eterno. Pedimos que nos ponga en el corazón la voluntad, el deseo, la plena convicción de buscar primeramente al reino de Dios y su justicia. Amén. Que así nos preparemos y así podamos morar contigo por toda una eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Será hasta la próxima, donde estaremos en una pausa en el camino. Un programa que hacemos con mucho amor y cariño, en este caso, desde Puerto Rico, la Isla del Encanto. Hasta la próxima.